Lo que escuchábamos recién eran tres temas del disco Cover Up, aparecido este año 2008, de Ministry, que es un disco de covers. El pasado 2008, que es un disco de Ministry, y que ustedes escuchaban las canciones Under My Thumb, Mississippi Queen y Lady Lay, esta última original de Bob Dylan, y ya se habrán dado cuenta por qué impactó tanto a nuestra amiga Pamela Ramírez. No, tienen que probar el disco, es muy divertido. Muy, muy bueno. Ya. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Ahora vamos a hablar de una canción tradicional irlandesa, pero que se ha popularizado en el rock and roll, especialmente a través de dos grupos que son Thin Lizzy y Metallica. Estamos hablando de Whiskey in the Jar, un tema tradicional irlandés que se desconoce quién es el autor. De hecho, tiene tanta historia que puede ser del siglo XVII. El siglo XVII, y que según un historiador de la música folk y tradicional, que se llama Alan Lomax, bueno, él sugiere que apareció en el siglo XVII y que, bueno, esto se trata de la historia de un vagabundo, o como de un, ¿cómo decirlo? De un charlatán, por decirlo, que le roba a un oficial Captain Farrell, y le roba. Luego él se va donde su amada, que se llama Jenny. Bueno, las distintas versiones ha ido cambiando eso. Y bueno, Jenny le dice que lo ama, pero luego lo traiciona, llevándolo a donde el Capitán Farrell, y es atrapado y queda en la cárcel. Bueno, básicamente es eso. Y según Alan Lomax, esto es como muy típico de la época, porque en la época... como asaltar o atacar a este tipo de autoridades, en el fondo, era como una cosa muy heroica en la parte popular. Entonces, esta canción a lo largo de los años se fue traspasando, incluso llegando a los colonos americanos, en donde, claro, se tradujo en atacar al oficial británico de turno. Entonces esta canción venía muy bien con ese espíritu como de rebeldía en contra de los invasores, en el fondo. De hecho, ha tenido distintas versiones en donde, claro, han cambiado los nombres de los personajes, las frases, el lugar. Y para hablar como propiamente tal de la tradición irlandesa, quienes son los que hicieron más conocida quizás el tema ya ahora en el siglo XX, se llama la agrupación de Dublin Ears, que, claro, toman varias canciones irlandesas, y claro, es una versión muy muy a lo celta, bien... De repente es un poco... Y de repente media tejana. Sí, sí, suena al por escucharlo ahí. Es como redneck, así como si un redneck lo estuviera cantando como por el banjo. Pero esta misma versión de Dublin Ears sirvió para que luego Thin Lizzy, ya en el año 73, como en su tercer disco, sacara su versión de Whiskey in the Jar. Ellos también son irlandeses, pero ya entrando a lo que es el rock and roll propiamente tal, y también adaptando varias partes de la canción, por ejemplo, estrofas, agregando algunas nuevas y haciéndola un poco más, sin perder el sentido general, que es las de este charlatán que es traicionado por su amada. De hecho, no se llama Jenny, se llama Molly. Y luego, ya por fines de los 90, salió el disco Garage Inc. de Metallica. Donde Metallica hace la versión basándose en la adaptación que hizo Thin Lizzy, pero ya mucho más metalera y potente. Sí, de hecho, Thin Lizzy influencia a Jimi Hetfield. Yo recuerdo tanto como, por ejemplo, Aerosmith, o Samson, o Venom en su tiempo. Claro, sí, no es bueno, raro. De hecho, a mucha gente le ha pasado que pensaban que la canción original era de Thin Lizzy. Sí, es como el tema más antiguo que uno tiene en la cabeza. Pero claro, después investigando un poco más se da cuenta que nadie sabe de quién exactamente el tema. Y esa canción, en particular los irlandeses, la mayoría de las bandas irlandesas que yo he escuchado la han hecho un cover. YouTube le tiene un cover en vivo, por lo menos. The Cranberries también la escuché alguna vez. Esta banda que aparece en una película de los... En el filtrado está La que hace esta canción que es como de un bar irlandés, que me da panqueta, no me acuerdo cómo se llama esa banda. Ya. Bueno, si se ven en el soundtrack, hay una banda irlandesa que también la son corada. Bueno, mucho también en la parte del folk está Peter, Paul and Mary, que eran folk total, The Pogues, otras bandas como más tradicionales como The Irish Rovers, The Clancy Brothers, en fin. Esta es una canción que ha pasado como por muchas adaptaciones, mano, sí. Mano, porque imagínense, viene del siglo XVII, pero mantiene como, increíble, como decía... Increíble que un tema de esa época suene... Sí, que atacar a la autoridad. Sí, claro, que en el fondo es una cuestión súper universal y que cualquiera, como por ejemplo Metallica, pudo hacer suya y en una versión bastante decente. Bueno, a mí, de hecho, de todas las versiones que he escuchado, la Metallica es la que más me gusta de ese es tema. La encuentro media fiestera, incluso. Sí. Bien alegre. Bueno, el video, o sea, el video también de Metallica es super, también es súper fiestero. Sí, bueno. La versión de Thin Lizzy también yo a mí me melancólica, gusta. Es más melancólica, sí. Es como que era más la tradición, claro, de Molly. Y es particular porque, por ejemplo, el vocalista de Thin Lizzy, está tocando una guitarra eléctrica, pero la está rasgando así como si estuviera tocando una acústica. Sí. Por eso tiene un sonido rico esa la guitarra, sí, rítmica, por lo menos. Es muy, muy rico. Y bueno, y en eso se inspiró Metallica luego para el Garage Inc. Así que nos vamos a escuchar, como no tenemos la versión original, vamos a irnos como a lo más cercano de la parte irlandesa con la versión de The Dubliners. Luego nos vamos a ir con la versión ya más rockera de Thin Lizzy y finalmente el cover de Metallica, que es como el más actual, a pesar de que también bandas actuales lo han hecho, pero es como uno de los más representativos de esta línea de Whiskey in the Jar en este especial de covers aquí en Lado B. In Kerry Mountains, I met with Captain Farrell, and his money he was counting. They first produced me pistol, and I then produced me rapier, sing stand and deliver, for I am the bowl, the sabre, musher, ring of a new mana. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. I counted out his money, it may have pretty funny. I put it in my pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore, she never would deceive me. But the devil took my winner, but it never can be easy. What's the rick of a new mother? Wake Father Daddy-o, wake Father Daddy-o, there's whiskey in the jar. I went up to my chamber, all for to take a slumber. I dreamt of gold and jewels, I'm sure it was no wonder. But Jenny threw me charges and she filled them up with water and sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Whack Father Daddy-o, whack Father Daddy-o, there's whiskey in the jar. So it's early in the morning, before rose the trouble, up comes a van of footman and likewise Captain Farrell. The boys produced my pistol, for she stole away my rifle. I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Whack Father Daddy-o, whack Father Daddy-o, there's whiskey in the jar. My brother in the army, if I can find a station in Cork or in Killarney, and if you'll go with me, we'll go roaming through Kilkenny, and I'm sure it'd suit me better than my own sporting genie. Mushroom, ring them a doo them a da, white Father Daddy-o, white Father Daddy-o, there's whiskey in the jar. There's some take delight in the carriages a rolling, and others take delight in the honey and the bowling. Well, I can take delight in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Mush a ring of a doo da da, white Father Daddy-o, white Father Daddy-o, there's whiskey in the jar. Mush a ring of a doo da da, white Father Daddy-o, white Father Daddy-o, there's whiskey in the jar. We'll be right back. money, and it was a pretty penny. I took all of his money and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, never would she leave me. But the devil take that woman, for you know she tricked me easy. Push a ring, dumma do dumma da. My list chamber, but here I am in prison.